Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia de la radio. Bien, así arrancamos la semana con las tareas que demandan, por supuesto. Bien, Alberto, a ver, ¿qué posición tiene UPCN? ¿Ustedes han podido ver la liquidación de los salarios de sus afiliados? ¿Qué tienen para decir? No, nosotros hemos tenido, bueno, en el caso personal, yo tuve una reunión al día siguiente de que se había planteado que se había liquidado mal los sueldos y que no iba conforme a lo que habíamos acordado en paritaria. Bueno, le pedí una entrevista, como decís vos, al flamante ministro, a los efectos de poder despejar las dudas para poder informar a los compañeros y compañeras afiliados a nuestra organización y obviamente en general sobre si esto todavía había sucedido. Y bueno, nos sentamos con el ministro, miramos y repasamos lo que tiene que ver con la aplicación de los porcentuales firmados en el acta, y bueno, sí estaba correcto, estaba liquidado como correspondía. Por lo tanto, nosotros dimos a conocer a través de nuestros medios de comunicación a los compañeros afiliados que estaba bien la liquidación del sueldo con los porcentuales que correspondían a lo que habíamos firmado en el acta. ¿Y ahí en esa reunión con el ministro que estuvieron comparando recibos de sueldo o fue algo? Sí. Ah, bien. No, se tomó como testigo, por supuesto, recibos de sueldo, tanto de la ley C-43 con una categoría de testigo, sí. Y de la 1279 también. Con recibo de por medio, porque sí, no se puede considerar una cosa como si no tener los elementos para poder hacer la aplicación y la comparación, ¿no es cierto? Claro. Así que, fue a través de dos recibos testigos. Claro. ¿Y qué pudo haber pasado? ¿Qué le pudo haber pasado a la intersindical? ¿Pudiste hablar con alguno de tus colegas? No he podido hablar, intenté, porque tenía entendido que los compañeros, bueno, el caso que la compañera Rosana estaba en Buenos Aires, por lo que tengo entendido, y con la otra persona que siempre nosotros tenemos contacto es con el compañero Acosta, pero el compañero Acosta también creo que estaban en Buenos Aires, no sé qué actividades tenía, por lo cual no pude tener una charla. Esperamos hacerlo hoy en la mañana, justamente. Ah, bien. Hay un pedido directamente de la mesa intersindical, le presentó una nota incluso al gobierno provincial y a la Secretaría de Trabajo. ¿Ustedes no forman parte de la mesa intersindical? No, nosotros en la negociación paritaria estamos como UPCN solo. Ah, bien. Formamos en alguna oportunidad, pero entendíamos que de alguna manera nosotros ya nos interesaba manejarnos desde nuestra organización, así que no pertenecemos a la mesa. Ah, Alberto, ¿y ustedes van a hacer algún planteo o algo? ¿O para ustedes es una cuestión que está bien liquidada y listo? No, igual vamos a seguir avanzando, vamos a tratar de hablar también con el secretario de Trabajo, con el doctor Perotá, y si hubiese que pedir una reunión para aclarar toda esta situación, también compartimos y lo vamos a hacer, por supuesto. ¿Y pudo haber ocurrido que algún empleado estatal tenga mal liquidado el salario y justo agarraron ese recibo o esa queja y la trasladaron al resto, o no? ¿Qué? Puede ser, mirá que esto es importante. Nosotros en ese aspecto quisimos primero justamente hablar con la gente de economía, los efectos de poder ser más claro en ese aspecto, ¿viste? Claro. Para no generar hoy por hoy la necesidad económica es tan importante y el salario del trabajador y la trabajadora estatal es ¿cómo se llama? Es tan necesario que tenemos que en ese aspecto queremos ser justamente cuidadosos y que la gente realmente esté bien, porque no está bien por distintas razones y cuestiones que hacen al diario vivir, que bueno, intentamos que de alguna forma llevar una información más después de haber hecho justamente la charla que tuve yo con el ministro, y de esa manera poder plantear la situación como debía ser, ¿no? Claro, bien. Bien, Alberto, queríamos tener la palabra de UPCN acá en Radio Kermés. No sé si querés agregar algo, si no, gracias. No, no, al contrario, agradecerles a ustedes para poder estar comunicados y obviamente llevar esta información a los compañeros y compañeras, que ya hemos visto que el fin de semana la gente empezó a tomar un poco con mayor tranquilidad toda esta situación, viendo que su recibo estaba claramente bien liquidado. Claro, es cuestión de comparar lo del mes anterior. Exacto, porque, a ver, es muy difícil hacer una lectura de un recibo así nomás a simple vista. Tengamos en cuenta que se aplican coeficientes para hacer justamente la liquidación del sueldo. Y no todos estamos preparados para justamente para eso, para el manejo de una liquidación de sueldo. Tenemos una idea clara, pero en los pormenores, en los detalles de estas cosas, obviamente tenemos que acudir a quienes realmente tienen un manejo con respecto a este tema. Claro. Además no es un porcentaje menor, digo, no son décimas, sino es un 6% que decían que estaba mal. Es un 6,1%, claro. Que era el retroactivo a febrero. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y nosotros marzo, lo que tiene que ver con la inflación de marzo, recién lo vamos a ver a partir del 15 de abril, más o menos. De ahí se va a saber qué inflación tuviste en este mes que ya pasamos. Claro, sí, bien. Bien, Alberto, gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor, al contrario, bien. Un placer.